destino fue siempre soñar. Tal vez, si sigo luchando, puedo lograr algo más. Tal vez, me equivocaría una vez, o tal vez tres, tal vez volvería a caer tan solo por el placer de volver a estar de pie. De volver a estar de pie. Encontré. Todo tiene su final, nada dura para siempre, y aunque camino es largo, siempre podrás detenerte a respirar, reír, llorar, enloquecer, volver a amar, sentir dolor y ansiedad, poder volar hasta el cielo, poder volar.